hacemos contacto de inmediato con el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, el coronel Wilson Monterero, para saber cómo nos portamos los monterianos y todos los habitantes de su jurisdicción el fin de semana. Coronel, buenos días. Muy buenos días, Oscar, para usted, para su equipo de trabajo y toda la amable audiencia que en el día de hoy nos escucha. Cuéntenos, ¿cómo nos portamos? ¿Cuál es el balance? Bueno, no nos portamos muy bien, la verdad, pues hubo mucha situación en calle. Las medidas que nos dan nuestros gobernantes son muy buenas cuando podemos tener y ejercer un control en calle, lo que es el toque de queda, la ley seca, pero ya con estos cambios, con esta apertura, obviamente hay que ablandar un poco las medidas, y eso hace que la comunidad como tal empiece a pensar que esto acabó. La invitación es a que no bajemos la guardia frente al COVID-19. Es necesario que entiendan que este nuevo decreto que busca el distanciamiento individual es responsable. Se constituye en la obligación que tenemos es todas las personas para exigirle a los demás, entre unos y otros, que nos comportemos. El tema aquí es que uno llama gente en calle, gente sin tapabocas, si persisten las reuniones en las terrazas de las casas, como no hay toque de queda, entonces alteran la tranquilidad. Esa es, digamos, la situación que se vive. Frente a ello, este fin de semana, Oscar, medimos el comportamiento de nuestros ciudadanos en los 5 municipios, lo que es del área metropolitana: Montería, Chireté, Ciénaga de Oro, San Pelayo y San Carlos. Decirle que tuvimos una actividad operacional con capturas e incautaciones. Logramos, por ejemplo, 2 capturas por el delito de tráfico de fabricación de estupefacientes, 1 captura por el delito de tráfico o tenencia de armas de fuego, 1 más por el delito de concierto para delinquir, 1 por lesiones personales, 1 de violencia contra servidor público. Aquí hago precisamente énfasis en que nuestros funcionarios van a atender esos llamados de la comunidad que no les permiten descansar, dormir, y es agredido con un pico de botella por una ciudadana, la cual fue capturada. 1 captura por violencia intrafamiliar igualmente, en total 7 capturas. Incautamos 1 arma de fuego, 4 armas traumáticas, 26 armas blancas. Las llamadas recibidas a través de nuestra línea 123, tuvimos un total de 1.723 llamadas, siendo el día sábado el que mayores llamadas tuvimos, 752, el día del domingo con 554, Oscar. Por las llamadas, digamos, en particular, ¿qué casos tuvimos? Por violencia intrafamiliar tuvimos 34 llamadas, por alteración a la tranquilidad, es decir, estas personas que estaban consumiendo licor y con un volumen alto de su equipo, 144. Atendimos 94 riñas, 2 lesiones personales, atendimos 7 casos de hurto. Frente a eso, pues los días donde más riñas se presentaron, el día domingo con 56 riñas, y las alteraciones a la tranquilidad igualmente el domingo con 74. Hubo comunas, pues, donde mayor afectación hubo de este tema, como la comuna 4, con 32 alteraciones y 26 riñas, digamos, como la que más casos se nos presentó. Igualmente, Oscar, destacar el trabajo que se vino realizando entre toda la semana anterior. Logramos 4 capturas en diferentes escenarios y días. Por ejemplo, el miércoles 2 de septiembre en Chireté capturamos a 2 personas portando arma de fuego tipo revólver. Una persona el día jueves 3, otra persona en Villacielo, también igualmente por porte de arma de fuego. Y el día sábado también otra persona capturada con una pistola calibre 22. En cuanto a tráfico de estupefacientes, también tuvimos 4 casos dentro de la semana. El jueves 3 de septiembre, la SIJÍN realizó la captura de una persona en la urbanización El Recuerdo. Ese mismo día jueves, también en Chireté, la SIJÍN también tuvo la captura de otra persona con 50 dosis de marihuana y 10 dosis de base de coca, y el mismo jueves, pero en otro sector, en el barrio Cantaclaro, otra persona capturada con 60 dosis. Concierto para delinquir, también logramos el jueves, que fue el día como más operativo, dos capturas más. Esto lo hizo nuestra seccional de tránsito y transporte en la vía que conduce de Montería hacia Lorica, realizando la captura de un hombre el cual se le solicitó antecedentes y era requerido por el delito por concierto para delinquir. Igualmente por estafa, hubo un caso del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, que es bueno poner en conocimiento. Esta persona llega con un acompañante hombre, porque la capturada es una mujer, a un efecti en el barrio El Paraíso, y de acuerdo a las investigaciones adelantadas, pues ingresan al local comercial y solicitan un servicio de consignación por cerca de 3 millones de pesos, 2.700.000. En ese momento, pues hacen una distracción a la cajera, y al detectar que esta persona del establecimiento había realizado la transacción, le piden que le retorne la plata, y de ahí le sustraen 2.150.000, uno de ellos huye y se logra capturar a esta ciudadana. Entonces hay que estar muy atentos frente a ese tipo de hechos, Oscar. Bien. Coronel, le voy a pedir que enfaticemos un poco en la agresión al policía. ¿Dónde se presentó, en qué municipio y cuándo? Bueno, eso fue el día sábado, amanecer domingo, aquí en el municipio de Montería. Llegan nuestras unidades en el sur de la ciudad, pues no voy a mencionar el barrio por respeto a los habitantes, pero llegan nuestras unidades que son las patrullas antirriñas. Son componentes que van personal de tránsito en la motocicleta y un funcionario del escuadrón móvil antidisturbios, a acompañar que las personas cesen la actividad. Frente a ese hecho, pues la persona se encontraba alicorada, se presenta la confrontación con nuestros uniformados, y ahí es donde esta persona parte una botella y lesiona a nuestro funcionario en la mano. Afortunadamente, pues no comprometió ningún tendón, ninguna articulación. Sí hubo la necesidad de cogerle 8 puntos. Bien. Coronel, gracias por su tiempo para Café. A usted, Oscar, Policía Nacional, somos uno, somos todos. Feliz día. Es el coronel Wilson Montenegro, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, y ahí escucharon el balance, nada alentador, de cómo nos portamos el fin de semana. El primer fin de semana sin cuarentena, ¿no? Bueno, así nos portamos en estos 5 municipios que corresponden a la Policía Metropolitana de Montería. Montería, San Carlos, San Pelayo, Cerete y Ciénaga de Oro.